Hola, buenos días para toda la comunidad de la mosquitera. Bueno, estuvimos ahí escuchando la entrevista que le hicieron al diputado en la columna o el espacio que tienen sobre discapacidad todos los martes, ¿no? Bueno, desde el observatorio decir que por ahí es importantísimo que tengamos en cuenta que el término correcto para mencionar a las personas con discapacidad es justamente personas con discapacidad. Eso es muy importante porque persona con discapacidad es sujeto de derechos y así es como se debe tratar a las personas con discapacidad. Es muy presente para cualquier trabajo que se haga respecto a la temática, tener en cuenta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es algo que conocemos todas y todas, y cualquier persona que quiera trabajar la temática e investigue en Internet, con lo primero que se va a encontrar es con la Convención y con el persona con discapacidad. Entonces, es importantísimo entender la responsabilidad que se necesita para trabajar en un tema tan delicado y tan importante como es la temática de la discapacidad, pues porque estamos hablando nada más ni nada menos que de derechos humanos, de las personas con discapacidad y de sus familias. ¿Por qué es tan importante el término? Y bueno, lo podemos escuchar en la misma entrevista. Luego, el diputado hace referencia a nuestros discapacitados, ¿no? Digo, esto es algo que debemos tratar de educar y tratar de corregir, porque realmente somos personas, no somos de nadie, ¿sí? Digo, es algo que se debe tratar de corregir y de marcar, porque realmente somos personas, somos sujetos de derechos, queremos que se aplique el modelo social de la discapacidad, queremos la autonomía y la independencia económica, el acceso al trabajo, a la educación, a la salud, a todo lo que hace una vida digna en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. Es importantísimo que tengamos en cuenta esto. Celebramos, ¿sí?, que se ocupen y que hayan legisladores que estén preocupados por la situación del sector de discapacidad, pero siempre a trabajarlo con mucha responsabilidad. Son más de 70.000 personas con certificado único de discapacidad en la provincia de Mendoza. Este es un dato de las mismas instituciones, así que siempre aconsejamos a ser muy responsables y a estudiar sobre la temática para tratar a este sector como realmente lo merece y con la dignidad que las personas con discapacidad y nuestras familias necesitamos. Gracias.